Soy Norma Ledesma y soy la mamá de Paloma Escobar y soy coordinadora de justicia para nuestros hijos. Soy la mamá de Claudia Judith Urías Bertaúd. Ella desapareció el 9 de marzo del 2003. El lunes 9 de marzo pues fueron 6 años de su asesinato, desaparición. Y pues su caso está en proceso. Soy mamá de Erika Ivonne Ruiz Zavala. Mi hija desapareció el 23 de junio del 2001. Y en ese mismo año del 29 de junio, pues la encontré. La encontramos muerta en la tumba del Panteón Municipal 1. Estaba semienterrada, su cuerpo estaba semienterrado. Mi hija desapareció en el 2001. Salió a su trabajo y ya no regresó. Ella, nosotros la encaminábamos a su trabajo. Ella salió de su trabajo, se despidió de nosotros como si ella presintiera algo. El tema de feminicidio empieza a surgir principalmente en Ciudad Juárez, más adelante en Chihuahua, y como sabemos ahora se ha extendido a otras entidades federativas. Es la muerte violenta de una mujer o de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Es la forma más extrema, digamos, de misoginia y que conlleva un factor de sexismo que es lo que hace que sea necesario que se visualice para diferenciarlo de términos neutros como serían el homicidio o el asesinato, ¿no? Tenía metas como conocer varios idiomas, graduarse de la preparatoria y la computación juntas. Ella decía que ella no iba a permanecer en una maquiladora siempre. Uno de sus sueños era sacarme a mí de trabajar. Yo siempre he trabajado en la misma maquiladora que ella. Era súper dinámica, súper activa.

que va ligado con el derecho a la justicia. Es decir, primero queremos saber qué es lo que está pasando, por qué. ¿Por qué están matando de esa manera a las mujeres? ¿Por qué las están secuestrando? ¿Por qué las están privando de su libertad? ¿Por qué las están torturando? ¿Por qué las están asesinando? ¿Y por qué las están tirando a la calle? ¿Por qué las están desechando? En términos de justicia, es muy clara la deuda que tiene el gobierno mexicano con la gente, con la sociedad internacional, con la sociedad mexicana, porque no ha respondido. No ha cumplido esas recomendaciones internacionales, no ha respondido, no ha cumplido las demandas de la sociedad, de las familias. No lo ha hecho en términos de justicia. Sin esos dos elementos fundamentales, nunca va a poder existir reparación. Somos las mujeres las que dimos la voz de alerta. Somos las mujeres las que lo mismo hacemos un cartel, hacemos un volante, que damos la denuncia internacional, que estamos en el Congreso impulsando legislativas. Aquí el papel de las mujeres ha sido fundamental. La trayectoria de dolor nos ha hecho salir fuera de nosotros del dolor y emprender esas acciones que han sido fundamentales para visibilizar el feminicidio en todo el país. Entonces, esa historia de Norma, de una mujer que se enfrenta al Estado en un contexto de impunidad total, de una mujer que es capaz de trascender el propio dolor y la frustración ante la cerrazón del gobierno, y es capaz de trabajar con alegría, con profesionalismo, hacia un tema como el feminicidio, ¿no? He aprendido a defenderme, a conocer derechos que yo no sabía que yo los tenía, y pues a luchar, aunque pierdas otras cosas, pero yo le hice una promesa a mi hija que yo iba a buscarle justicia y creo que se la estoy cumpliendo, aunque sea lo último que yo haga.